Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, el Tito Rivas, Ricardo Almada. Te cuento, el sol está ganando la batalla. Ah, así. Bueno, sí. Por lo menos aquí en Maldonado, en el centro de Maldonado, donde estoy ubicada en este momento con el móvil, fría mañana, pero no tanto como ayer, la verdad que bastante pasable, bastante pasable. Te cuento, estábamos hace un ratito, estoy con Gabriela Arbeleche, de la Federación Uruguaya de Magisterio, y Pep, ella me va a explicar ahora, y con Rosario, que casualmente me hace acuerdo de algo, y empezamos a hablar, y resulta que estuvieron de visita a la Escuela 27 en el año 2009, en junio de 2019, ¿te acordás? Que vino una delegación de alumnos de cuarto año a visitarnos. Sí, sí, sí. Bueno, y ella era una de las que estaba acompañando, por tanto ahora buscábamos en el Facebook, qué lindo los recuerdos, qué lindo el registro, porque gracias a esta tecnología que tenemos podemos ir rápidamente a las imágenes. Claro. Y ver a aquellos niños que hoy ella los mira con ternura y dice, ay, ya está, ya se fueron, porque eran de cuarto. Pues primero de liceo, ya ahora están en primero. Sí, están todos al liceo 5 en primer año. Bueno, viste, qué lindo esa posibilidad también, reitero, de poder luego visualizar y recordar cosas tan lindas. Bueno, ¿por qué estamos acá? Porque se está realizando la Gira Nacional Educativa y hoy va a haber una charla abierta en el local de FANCAP, en José Dodera 654. Justamente dentro de las que van a estar participando va a estar Gabriela Arbeleche, y es con quien vamos a hablar. Esta gira que es organizada por la CSEU, que es la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay. ¿Está frío, Gabriela? Te decía, es como estar en el living de tu casa. Me decías, bueno, pero en el living de la casa hay estufa. Acá no. No, lamentablemente acá no hay estufa. Y si una mañana muy fría, nosotros estuvimos recorriendo en el día de ayer San Carlos. También fue un día duro de frío. Pero bueno, vale la pena hacer. ¿Y en cómo se coordina la idea de esta gira nacional, que van a estar en muchísimos lugares? Decías, ayer estuvieron en San Carlos, hoy van a estar por acá, pero queda todavía recorrido por hacer. Sí, efectivamente, estamos haciendo una gira de la Coordinadora de Sindicatos de Educación Uruguaya, compuesta por los sindicatos que involucran a todos los sistemas de la ANEP, también la universidad, también los estudiantes. Y bueno, la idea es recorrer el Uruguay convocando e invitando a todos los compañeros trabajadores de la educación a una gran marcha nacional educativa que se va a realizar el día 15 de junio desde la explanada de la universidad hacia la torre ejecutiva, pasando por el Ministerio de Economía y Finanzas y el CODICEN. ¿Con qué finalidad? La finalidad de esta marcha es que se considere en la rendición de cuentas el presupuesto que está prometido y que no llega. Recordemos que cuando se hizo la ley de presupuestos se estableció que a partir de ese año comenzaba la recuperación de la pérdida que tuvimos en el salario los trabajadores de la educación, que equivale a la inflación del año 2021. En el año 2021 nosotros tuvimos una importante pérdida que sería un 7,96, que fue exactamente el equivalente a la inflación. En ese sentido, el compromiso de gobierno era que al finalizar el periodo íbamos a volver a tener la misma situación salarial, o sea, en condiciones de poder de compra, igual a cuando se inició el periodo, sabiendo que iba a haber una caída, pero que esa recuperación iba a estar al final del periodo y que comenzaba ese año a recuperarse. En este sentido, evidentemente, como está la situación y no teniendo proyectado nada para salarios, vemos que va a ser imposible llegar al final del periodo con ese nivel. Por otro lado, el Consejo Superior de Negociación de Públicos estableció que la segunda quincena de abril debían convocarse a las ramas. La rama de educación no fue convocada. Recién a mediados del mes de mayo se hicieron dos convocatorias que después se dejaron sin efecto, y recién el 26 de mayo se hizo la primera reunión para empezar a analizar y a buscar puntos de acuerdo. Evidentemente todavía no hay nada y no se ha convocado a la segunda instancia. Eso nos preocupa mucho porque acá se juega la pérdida salarial de los trabajadores, por un lado, que evidentemente lo que ya se perdió no se recupera, pero deberíamos poder al final del periodo estar en las condiciones que dan ese periodo. Por otro lado, también estamos reivindicando el recorte que se ha hecho en cargos en todos los sistemas. En el caso de educación inicial y primaria, si bien no es que se quitaron horas como pasó en media, lo que sí pasó es que las escuelas que se abrieron, que son nuevas, las de PPP que venían del periodo anterior, en lugar de cubrirse con cargos creados, se cubrieron con cargos que fueron retirados de otras escuelas, juntando grupos, y esto ha generado que haya un montón de grupos superpoblados. Recordemos que se estaba trabajando, se trabajó durante muchos años para atender a que los grupos no superaran los 25 alumnos, y bueno, y estamos en este momento con muchos grupos de 35 y más alumnos, cuestión que evidentemente impacta negativamente en los aprendizajes de los niños. También se disminuyó el número de maestros comunitarios, no se han aumentado los maestros de apoyo. Tengamos en cuenta que venimos saliendo de una pandemia donde hubo mucho tiempo de no presencialidad y donde aquellos niños que están en situación de mayor vulnerabilidad quedaron más rezagados. Evidentemente, donde no hay internet, donde no hay una familia que acompañe, es donde nosotros entendemos que hay que poner en este momento mayores recursos para acompañar los procesos de aprendizaje de esos niños para que puedan volver a estar en condiciones de continuar su trayectoria educativa regularmente. Jorge, Gabriela te escucha. Gabriela, buen día. Buen día. Volviendo al tema de los salarios, ¿se ha manejado alguna cifra de ajuste, de aumento, y esa cifra no es del agrado de ustedes, o directamente ustedes no han recibido ningún tipo de propuesta formal de cara al futuro en lo que tiene que ver con lo que se incluya para la enseñanza? Bueno, no, claramente de aumento nada. Lo que se está empezando, y en esta primera instancia del 26, se estableció que la pérdida que entendemos tienen los trabajadores de la educación es un 7,96. Recordemos que la ley de presupuesto establece en su artículo cuarto que la medida en este periodo no va a ser por IPC, sino que va a ser por índice medio de salarios del gobierno central. ¿Esto en qué impacta? En realidad, en la educación, nosotros ninguno tuvo ningún aumento extra, por lo tanto, nuestra pérdida equivale al 7,96. En otros sectores ha habido algunos aumentos especiales, algunos sectores, algún tipo de compensación especial que hace que ese índice medio de salario sea un poquito más bajo. Entonces, eso es lo que diferencia. Por eso fue que se planteó desde el Consejo Superior de Negociación Colectiva la negociación por ramas, porque era diferente la situación en cada uno de los sectores. En el caso de la educación, estamos en la pérdida total del equivalente al periodo de inflación del año 21. Bien, cuando dices nosotros no hemos recibido aumento, ¿desde cuándo no reciben aumento? Bueno, en lo que sucedió fue al iniciar este periodo de gobierno, recordemos que el primer año de presupuesto tiene que ser espejo del año anterior, por lo tanto ahí ya no hay ningún aumento. Nosotros veníamos, además de la inflación, veníamos recuperando por convenio en el último periodo un 3,53%, obviamente aumentos no hay, pero lo que nos está sucediendo es que ni siquiera hemos llegado a alcanzar el índice de inflación que hay en el año. Esto implica que nuestro poder de compra es menor. O sea, lo que yo compraba en el año 2019 con mi salario, en el día de hoy no puedo hacerlo. En el día de hoy estamos percibiendo el equivalente a 18 salarios y ahora un poquito más, casi 19 salarios menos en el año por el trabajo que hacemos todos los días. Bien, está claro. Sobre la cantidad de alumnos por clase que hablabas, ¿eso se da porque no hay maestros suficientes o porque no hay capacidad locativa suficiente o por las dos cosas? No, por ninguno de esos dos motivos. Capacidad locativa hay y maestros sin trabajo hay y mucho. El tema es que las escuelas que se crearon nuevas, las escuelas que se hicieron por PPP, en lugar de crear cargos para cubrir a esas escuelas, juntaron grupos en otras escuelas y sacaron cargos de esas escuelas para cubrir los necesarios para las escuelas nuevas. O sea, cuando hay construcción de nuevas escuelas, debe preverse también el personal que va a trabajar allí y no achicar en otro lado para poder cubrir esas nuevas escuelas, que obviamente son necesarias, sí, son jardines de infantes, la mayoría, obviamente que son necesarios. Nosotros defendemos que la infancia tenga lo más pronto posible la posibilidad de empezar a formarse en la educación formal, pero no debería ser a costa de retirar y de condicionar a que otros grupos pasen a ser tan numerosos que un maestro no pueda atender con las mismas condiciones la calidad de aprendizaje que entendemos todos los niños merecen. Bien, está claro. Gracias por esta charla, muy amable. Un gusto. Buena Gracias. Jornada. Bien, Jorge, hablábamos con Gabriel Arbeleche de la Federación Uruguaya de Maestros Trabajadores de la Educación Pública. Cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau.